Todo el día. Dice que soy un atrevido. Yo solo le robé un beso. Un beso nada más. Que dirá de mí si supiera lo que en verdad quiero hacerle. No sé. Pero ¿qué puedo hacer yo? No lo sé. Si a mí me gusta el sexo. ¡Hurra! Y tú no me quieres dar. Dando, dándole. Yo me la pasaría. Pero muevo mi cintura de lado a lado. Mami, no tengas miedo, sin verse. Tú te atreves, aprovechalo. Eo, eo, aprovecha más. Eo, eo, estoy suelto. Eo, eo, eo, aprovechalo. Pero muevo mi cintura de lado a lado. A mí no tengas miedo, sin verse. Tú te atreves, aprovechalo. Simón, la combinación perfecta. Seguimos dándole. You know, rompe la pista, turra. Dice que soy un atrevido. Y solo le robé un beso. Un beso nada más. Que diría de mí si supiera lo que en verdad quiero hacerle. No sé. Pero que no sé. Si a mí me gusta el ser.